Gracias una vez más, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes, día de preparación, como yo le llamo, porque mañana, sábado, nos vamos a encontrar en una verdadera adoración con Dios. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Queremos invitarlo para que usted participe en nuestra conversación de resumen el día viernes. La radio transmite este programa, Radio Nuevo Tiempo, a las 9 de la noche, el viernes, y una repetición el día sábado a las 7:30. Así que es bienvenido a esa audición, como también, si usted quiere tener estos audios, puede visitar la página www.escolasabatica.cl, donde hay más que un diálogo. Hay algunas otras cositas también para que usted amplíe su conocimiento, su estudio de la conversación. Viernes, como un día en la cual uno tiene que hacer algunas reflexiones puntuales. Quizás podríamos volver un poquito a esto de Saúl. A mí me... ¿Te quedó dando vueltas, Saúl? No me da vueltas, sino me deja un sabor amargo. Un sabor amargo, porque Dios, creo que uno tiene que aplicarlo a su vida, porque a veces Dios nos dice algunas cosas y uno dice, no creo que sea tanto, podríamos hacer esto solamente. Límites que uno a veces pasa sin querer. Cuando Dios le dice por medio de Saúl, mira a Saúl, hiere a Amalek y destruye todo, le dice explícitamente todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, incluso cuando le dijo destruye todo, le especificó las cosas para que él no entrara en una desobediencia a Dios. Ahora, yo creo que hay algo que tenemos que mencionar. Generalmente cuando escuchamos o cuando leemos algo así, nuestra tendencia natural, normal, es cuestionar a Dios. ¿Pero por qué los animales? ¿Pero por qué las vacas? ¿Qué culpa tenían las vacas? ¿Qué? Si Dios lo dijo, Dios, me parece que deberíamos empezar por pensar de que Dios tiene un conocimiento bastante más grande que nosotros. Él ve el fin desde el principio. Entonces, no podemos nosotros ceder a la tentación del diablo de querer juzgar a Dios. Mira, si hay un detalle bien interesante en eso, porque en el versículo 6 de lo que estamos leyendo aquí, y dijo Saúl a los ceneos, mira este detalle, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Mira el detalle. Dios hizo diferencia, incluso Saúl va a actuar de esa manera, entre los amalecitas y los ceneos, porque había una actitud diferente de ellos. Correcto. ¿Te fijas? O sea, uno podría deducir ahora por qué destruyó a los amalecitas, porque la actitud de ellos era de rebeldía contra Dios, contra el pueblo, era como si miraban a un hijo de Dios, querían destruirlo y hacerle daño, hacerlos desaparecer. Entonces dijo, no permitió eso porque Dios sabe que sus hijos son como la niña de sus ojos. Los ama mucho, nos quiere mucho. Pero debemos considerar de que el Señor, a pesar de que los amaba mucho, Él no miraba para el lado cuando los israelitas hacían lo malo. Pero lógico, ellos hacían lo malo, venían consecuencias. Y no hablemos siempre de que Dios castiga a este, Dios castiga al otro. No, nosotros somos los que nos castigamos cuando tomamos el camino equivocado. Por ejemplo, si alguien fuma por cierta cantidad de tiempo y tiene un cáncer al pulmón, ¿le va a echar la culpa? ¿Dios me castigó porque yo no le hice caso? No, se castigó solo. Claro. Entonces, nosotros debemos considerar de que el pecado trae consecuencias. Y tenemos eso que tenerlo claro. Lo que nosotros sembramos, dice las Sagradas Escrituras, es lo que cosechamos. Uno tendría que meditar, Horacio, en este asunto de cuán importante es mantener la adoración centrada en Cristo. Porque si tú analizas que Cristo sea el centro, digamos así, pero si tú analizas la situación de Saúl, la adoración que él estaba haciendo no estaba siendo centrada en Cristo, está mirándose él. Incluso si tú analizas cómo él dejó algunas personas de su ejército en otro lugar, no, si con esto yo soy capaz de matar a los amalecitas. O sea, dejando o sea, poniéndose él en la capacidad de hacer las cosas y no Dios. Anda y destruye, y él comenzó a tomar algunos lineamientos que ya entorpecían la relación con Dios. Él estaba siendo el centro de la situación y no Dios. Lamentablemente esto fue lo que trajo el desvío y la consecuencia que al final recibe Saúl. Pareciera, ¿no es cierto?, pareciera que nosotros estamos dando el foco a Dios, pero mirémonos sencillamente o pidámosle a Dios que nos ayude para que realmente nuestra adoración sea el foco a Dios en adorarlo y no al hombre. Esto se da mucho, Horacio, y lamentablemente en lo que uno conoce como la adoración del canto y la alabanza. Es muy fácil pasar de la adoración a Dios a la adoración del hombre. Qué lindo canta, que lo hiciste lindo. Y algunos dicen, sí, lo hice para honra y gloria de Dios, pero por dentro están diciendo, en realidad, soy capaz de cantar hermoso. Soy capaz de hacer esto. Tengo incluso las disertaciones, los temas que se presentan. No sé si afuera, cuando tú estás despidiendo a la gente, alguien te acerca y te dice, qué lindo lo que predicó. ¿Qué debería pensar uno? Estoy siendo capaz, ¿no? Estoy llegando a la gente, estoy alcanzando. Cuidado con eso, porque esto es distorsionar la adoración al verdadero Dios. No está siendo el centro, y Satanás a veces nos tienta con estas cosas. Y más que eso, uno debería adorar a Dios, Señor, gracias porque me diste la capacidad de hacer esto. Yo no la tengo, pero tú lo hiciste. Tú fuiste el centro. Y eso debería ser el centro también de nuestra adoración, el centro que es Cristo. No buscar ese, como dijéramos nosotros, esa adoración que nos llegue a nosotros, sino a Dios. Muy peligroso. Fíjate que Saúl había destruido, había exterminado la idolatría y la hechicería. Entonces, después de eso, después que hizo cosas buenas, ¿cómo fue que cayó en esto otro? Bueno, precisamente porque no puso a Dios en el lugar que correspondía. Si él hubiese puesto a Dios en el primer lugar en su vida, creo que no habría tenido problemas. El hecho de que él respondió de la manera en que lo hizo significa que Dios no estaba ocupando el lugar que correspondía en el corazón y en la mente de Saúl. Saúl se atrevió a pensar en forma diferente de Dios. Dios le dijo, tienes que hacer esto, y él dijo, pero ¿por qué no hacemos esto otro que es mejor? Él pensó en que él tenía ideas mejores que la de Dios. Claro. Entonces nosotros podemos ver que en este sentido tenemos que considerar de que Dios, si nos dice algo, es porque Él tiene un objetivo que a lo mejor, si nos dijera a nosotros, ni siquiera lo alcanzábamos a comprender, porque estamos muy limitados. A veces podría darse que nuestra adoración tiene un poco de hipocresía, porque tú puedes venir hacia la iglesia a adorar, y a lo mejor estás con una seria discusión con tu esposa, con tus hijos, estás hablándole fuerte a ellos, y llegas a la iglesia y pones la cara de santo, de adoración, y detrás de eso el hijo mira y dice, mira el papá que tengo, cómo actúa allá y cómo actúa aquí, cómo trata a mi mamá. Son cosas que podrían ser un poquito serias. Sí, claro que sí, eso tenemos que tenerlo presente. Pero fíjate, pudiera ser que no tiene tanto problema con la esposa y el hijo, pero llega a la iglesia y en su subconsciente está el mostrar a la iglesia, a quienes lo observan, él es una persona consagrada, es una persona usada por Dios, y él se esfuerza por hacer lo mejor para que los hermanos lo vean. Recordemos lo que hacían algunos judíos cuando salían, lo que habla el Señor. No seas como alguno que sale a la plaza y ora, dice, hace largas oraciones, bonitas oraciones, a fin de ser oído por la gente. Bueno, si fue oído, ya tiene su pago. Lo mismo puede suceder con nosotros. Si yo quiero sobresalir en la iglesia, si tengo una actitud que no es la que corresponde, es posible que la gente me alabe y yo llegue a sorprenderlos, pero a Dios no. Claro, Dios conoce el corazón. Bueno, en esto de la adoración, la verdad es que no es tan simple. Uno tiene que ponerse la mano en el corazón y decirle al Señor, ayúdame para que yo sea afuera, dentro de la iglesia y en cualquier lugar, un verdadero adorador. Son las reflexiones que dejamos en este día viernes. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche en el resumen, en una nueva conversación. Muy bien, será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.